fue un fallo histórico. Ayer tuvimos un fallo, una condena por unanimidad, donde se encontró a los dos ex directivos de la empresa Ford Motor Argentina, la automotriz multinacional de origen estadounidense, y se los condenó por ser partícipes primarios necesarios de los delitos de privación ilegítima de la libertad, es decir, secuestro, detención ilegal y torturas, ¿sí?, tormentos contra 24 trabajadores de la empresa Ford en los años del terrorismo de Estado, ¿verdad? Que eran además delegados gremiales, y eso se puso de relieve en el fallo que conocemos, donde se les achacó la persecución política. Este fallo, esta condena, así como te la comento, es histórica, tiene un montón de repercusiones, va a generar un montón de antecedentes hacia adelante, porque también deja de lado la noción o más simple que teníamos hasta el momento de la idea de la complicidad empresarial, ¿no? Uh-huh. La idea de que el empresario bueno, aportó un poquito de información, o fue cómplice, o ayudó a, o instigó, ¿no? Esa figura ya no está. No hay una complicidad, hay algo que es mucho más grave, mucho más fuerte que una complicidad, que es la responsabilidad de no solo de dos exdirectivos, sino de toda la dirección de la empresa. Si hubiesen estado vivos otros directivos imputados, como Courard, que era el presidente de la fábrica entonces, de la Ford, o Galarraga, que era el gerente de relaciones industriales, y si la empresa hubiese colaborado desde un inicio con el juicio, es decir, hubiese ayudado a determinar mayores responsabilidades, hubiese habido mucho más condenados. Uh-huh. Pero fallecieron en el camino, antes del juicio, de estas personas, y la empresa no ayudó. Pero en ese sentido, el fallo es histórico. O sea que la empresa hasta último momento siguió teniendo la misma actitud de ocultamiento y de no reconocimiento de esta participación directa. Todavía no dijo nada. Yo no leí en su portal ningún comunicado sobre los hechos, ni sobre el fallo, ni sobre la condena. Recién estaba leyendo la prensa internacional, Reuters, BBC, New York Times, Washington Post, RT, País de España. En todas destacan el fallo, la condena, los dos directivos, y en todas destacan que no hay respuesta de la empresa. Alejandro, y te hago una pregunta. Recién hablabas de los precedentes que genera esto. ¿Hay causas emblemáticas que han ido cayendo, como es el caso, por ejemplo, del ingenio Ledesma, Papel Prensa? ¿Eso, esta sentencia del día de ayer puede reactivar nuevamente todas esas causas, por un lado? Y por otro lado, si más allá de las más conocidas, como Papel Prensa, Ledesma, Mercedes-Benz, ¿sabés de algunas otras empresas que durante la dictadura militar han tenido el mismo rol que las que te nombraba recién? Mirá, nosotros hicimos un informe que se llamó Responsabilidad Empresarial en Delitos de Deshumanidad, que lo publicamos a fines de 2015 y lo aportamos a la justicia, al Ministerio Público Fiscal. Ese antecedente que fue aportado y admitido como prueba en este juicio de Ford, más la sentencia que tuvimos ayer, yo creo que esos dos elementos tienen que ayudar a revisar muchos casos. Jurídicamente hay algunos que no se pueden revisar tal como vienen presentados, porque hay un montón de dificultades o cuestiones que ya sobre las cuales ya hubo sanción. Por ejemplo, en el caso de las Marías, que tuvimos una condena negativa, mala, a mediados de año, en un juicio lavado, muy mal llevado, más allá del esfuerzo de las fiscalías, mal administrado por la justicia, ¿no? Porque es un juicio donde, por ejemplo, el máximo responsable, máximo imputado, el dueño de la empresa, Navajas Artaza, fue sobreseído por los casos que se estaban juzgando sin ser citado a declaración indagatoria, ni siquiera, después de que 19 jueces se excusaron de intervenir. Entonces, en ese caso no es posible, pero sí para entrar por otro lado a la misma responsabilidad. En el caso de la B2 del Norte, donde habíamos tenido una primera sentencia de un empresario condenado por delitos de lesa humanidad, Jacobo Levin, que era el dueño de la empresa de transporte, hubo una anulación de la condena en una instancia superior. Me parece que ahí también se puede revisar y se puede trabajar eso. Hay otros procesos judiciales en marcha que estamos esperando que lleguen a una instancia de mayor definición, como es el caso de Molinos Río de la Plata, el caso de Dalmine Siderca, el caso de Mercedes-Benz. hay un montón de causas que podrían estar avanzando, todavía estamos a tiempo de ir por ese lugar, y este fallo ayuda muchísimo. Alejandro, y por ahí, por último, si no querés agregar algo más, la pregunta que te quería hacer, esta situación que quedó demostrada en la sentencia del día de ayer, ¿vos crees que tiene que ver puntualmente con una empresa o un grupo de directivos en un momento histórico particular de Argentina, o tiene que ver con una lógica que se expresa históricamente en distintos lugares del mundo? Mira, cuando yo investigué las masacres de la Forestal en el año 21, que se dio en el mismo contexto de una reacción bastante generalizada de las clases dominantes, y donde se dio en paralelo a los sucesos de la Semana Trágica en Capital Federal, de la masacre de la Patagonia, que Osvaldo Valle relató muy bien. Cuando pasó eso, los diarios titulaban: la empresa, la Forestal, está cometiendo crímenes contra la humanidad. En ese momento no los teníamos conceptualizados como ahora, jurídicamente, ¿verdad? Pero sí estaban planteados históricamente, en el sentido que eran crímenes contra la humanidad, efectivamente. Hay procesos históricos que se repiten, que en contextos determinados avanzan, pero el proceso de violencia empresarial es una práctica constante, ¿no? Que uno la tiene que ver todo el tiempo, con distintas características, distinta intensidad, pero es algo que hay que empezar a poner mucho más sobre la agenda y mucho más sobre la lupa, ¿no? Bajo la lupa, como para poder investigarla.